Muy buenas tardes, aquí estamos otra semana más en La Contratertulia, un programa de Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Hoy, el día de grabación de este programa es el lunes 15 de febrero del 2016. Es cuando vamos a grabar esto, con mermadas filas, estamos solo dos personas aquí, pero es lo que hay. Diferentes problemas, todo el mundo tenemos nuestro problema, nuestras complicaciones del curro y personales y pues a veces pues nos cuesta juntarnos más gente, pero aún así hemos decidido grabar el programa porque creemos que no vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Bueno, pues eso, la Contratertulia, ya sabéis, un programa que en este día, en esta semana, estrena su 97ª edición, 97 programas ya de la Contratertulia, un programa que se presentaba hace ya 3 años casi, ¿no? Con un panfletillo de presentación que tengo aquí y voy a leer alguna cosilla, ¿no? A cómo nos presentábamos hace tiempo para que la gente sepa este proyecto lo que pretende. Decía así: la liberticida dictadura parlamentaria que padecemos mantiene la injusticia no solo por la fuerza y la coacción. Uno de sus mayores logros es el control absoluto de la información, el monopolio de los medios de comunicación de masas en manos de grandes grupos o no tan grandes, pero todos fieles siervos afectos al Estado y al capital. Las radios libres fueron borradas del dial y este, como los canales de la televisión, han sido repartidos a medios adictos, incluyendo sectas religiosas, todos acríticos e inofensivos con el poder. Particularmente aberrantes e insufribles son las omnipresentes tertulias en las que supuestos expertos, auténticos mercenarios del micrófono, la voz de sus amos, debaten y discuten desde pretendidas posiciones enfrentadas sobre nimiedades, puesto que todos están de acuerdo, sin disenso, hacen piña, quórum absoluto, en la cerrada defensa del régimen vigente. Fundamentalistas demócratas que nos aturden con sus ridículos argumentos e insultan a nuestra inteligencia, la de los sufridos oyentes que asistimos entre impertérritos y ahítos al bochornoso espectáculo. Contratertulia es una tertulia desde fuera del sistema y contra el sistema, realizada por quienes ni rendimos cuentas a nadie ni renunciamos a llamar a las cosas por su nombre. Auténticos opositores al poder, nos oponemos a él, no como la pseudo oposición partidista que critica coyunturalmente, pues solo oposita al poder al que aspira. Los débiles no solo podemos gemir mientras nos aplastan. Pues acaba diciendo, me salto algún párrafo para no ser pesado. Desde una sincera postura libertaria y revolucionaria, analizamos y debatimos, defendemos y atacamos, desenmascaramos y señalamos. En resumen, tomamos la palabra. Esta era la presentación, por si hay alguna nueva incorporación de algún nuevo oyente, ya que en las últimas fechas se han repartido profusamente propaganda y calendarios en las últimas movilizaciones por los titiriteros, por lo menos por aquí en Madrid, pues por lo menos para que la gente sepa qué es lo que pretendemos con este programilla, ¿no? Con este modesto programa. Bueno, pues nada. A ver, Ya que estábamos a recordar Parlegú. nuestro medio de Sí, contacto cómo no. en digital, que es contratertulia@gmail.com, contratertulia@gmail.com, para consejos, amenazas, increpaciones varias y ánimos que los necesitamos a veces. Sí, bueno, pues mira, ya que habla, vamos a empezar antes de que se me pase, porque encima ya que no hay mucha gente que se ponga en contacto con nosotros, pero que ya que nos llegan cosas, vamos a comentarlas por lo menos. Para empezar, nos han escrito informándonos de ya han puesto fecha para el juicio de los compañeros Mónica Caballero y Francisco Solar, creo que se llama, que son estos compañeros, esta pareja de chilenos que llevan ya encarcelados en preventiva más de 2 años, acusados, ya sabéis, de poner una bomba en la catedral de. No fue en el Pilar, no en Zaragoza, sí, un petardo, bueno, una bomba es un poco exageración llamar bomba eso, ¿no? Se puede decir un petardo, un No, artefacto. toda la vida esas cosas se le llamaban Se le petardos. llaman petardos, un petardo allí, bueno, y el tema es que lo que se sabe es lo siguiente. Esto nos ha informado la gente mediante el correo electrónico nuestro. 44 años de cárcel de petición fiscal. Se les acusa de pertenencia a organización terrorista, estragos, lesiones y conspiración. El juicio se va a desarrollar el 8, 9 y 10 de marzo en la sede de la Audiencia Nacional, sita en San Fernando de Henares. Esta es la información que nos ha llegado, por lo menos para que lo sepa la gente, y bueno, pues la información que damos por aquí. Y para enlazar también otra cosa que un oyente nos ha comentado, estuvimos hablando en el pasado programa, entre otras cosas, de una noticia que casi no sabemos ni cómo calificar de vergonzosa y de repulsiva, de los soldados franceses que en la República Centroafricana violaban y abusaban sexualmente de menores, ¿no? Y de niñas y de niños allí, soldados de la OTAN. Bueno, enlazamos eso, hablamos cómo se denuncian de vez en cuando, como la semana pasada las redes estarían en funciones de soldados de la ONU, entiendo. Sí, ¿no? Sí, sí, claro, claro, de la ONU, de la ONU. Has dicho OTAN. Ah, de la OTAN, perdón, me he equivocado, de la ONU, sí. Buena rectificación. Bueno, pues estuvimos comentando que mucho, porque salió también una noticia, esas que son recurrentes, de temas de redes de internet de pedofilia, que la policía parece que lucha contra la pedofilia de internet, y hablamos de que donde realmente la pedofilia no es internacionalmente no es combatida, porque hablamos de ciertos paraísos para los pedófilos, ¿no? Tipo Filipinas y otros más que hay, y hablamos como eso, pues no es combatido realmente, ¿no? Pues mira, casualmente esta semana ha salido en la prensa una noticia que hablaba en concreto, creo que ha sido en el país en concreto, de Nicaragua, de una localidad allí llamada Granada, si no me equivoco, en Nicaragua. Sí, Nueva Granada. Nueva Granada, Granada, donde... pues eso, se ha convertido en un atractivo turístico, pero desgraciadamente el atractivo turístico que tiene sobre todo es el de poder, pues los turistas sobre todo europeos, norteamericanos, poder acceder a practicar sexo, ¿no? A practicar eso, a abusar, porque no se puede llamar de otra manera, de menores de edad, de niños y de niñas, pero niños muy pequeños, ¿no? Muy pequeños, niños, menores, pero críos, vamos, no gente de 17 años precisamente, que tampoco está justificado, por supuesto, la prostitución en ninguno de los casos, pero esto es lo que está pasando. Ha salido esta semana, ¿no? Bueno, pues para que lo que decimos aquí son cosas que pasan y acontecen todos los días, ¿no? Esto es en Nicaragua. Y ya vemos cómo son las relaciones norte-sur en todas sus formas y sus expresiones, ¿no? Esto es otra de las formas más de las relaciones norte-sur. A cuenta de esto, porque un oyente del programa nos escribió diciéndonos que para cuándo íbamos a hacer un programa sobre el caso Bar España. Yo no sabía a qué se refería, y cuando me metí un poco así por internet para ver qué era eso, pues nada, me recordó, sí ya había oído yo hablar de ello hace mucho tiempo, es una cosa que se viene arrastrando de mucho. Bueno, podemos decir que más o menos el resumen, yo lo digo porque aquí, desde luego, nosotros, le digo a esta persona, carecemos de la información suficiente para hacer un programa especial sobre eso, desde luego no podemos hacerlo. Yo había oído hablar de ello desde hace ya mucho tiempo, en diferentes ocasiones, ¿no? De temas como ese, que no es la primera vez que pasó, ¿no? También salió cuando el famoso Puff Arnie este, ¿no? Era en Sevilla, sí. Que el grupo Guerrilla Urbana hizo una canción buenísima, además. ¿Cómo, te acuerdas cómo se llamaba la canción? Sí, Pollas Insignes, Culitos de Niños, ahora que me acuerdo. Para este oyente, si quiere que busque lo Guerrilla Urbana, la canción Pollas Insignes, Culitos de Niños, que hablaba de una red parecida, ¿no? Cómo se jugaban con cartoncitos de bingo el poder abusar de menores en algunos supuestos sitios de allí de Sevilla, con implicación, como siempre, pues de gente de la judicatura y de todo. Bueno, el caso Bar España, pues está, en teoría, por la zona de Levante, de Alicante, si no me equivoco, y bueno, es un lugar en el que tiene unas conexiones, desde luego, escandalosas, con gente desde el Fabra hasta el tema del crimen de la niña de Alcácer, que yo se había oído que se había relacionado con cosas de estas. Se puede decir que, resumiendo un poco para la gente, que sería una especie de redes de pedofilia y de grabación de imágenes de todo tipo, ¿no? De barbaridades, en la que pues algunos depravados poderavientes, gente de arriba, pues participaba, ¿no? Entonces, bueno, es una auténtica... yo qué sé, hay de todo, y bueno, lo único es remitir que como para lo poco bueno que tiene internet son estas cosas, si alguien quiere conseguir más información del tema, mirar algo e intentar enterarse a ver lo que es lo que nos recomiendo un oyente. Nosotros no tenemos la información para hacer un programa sobre esto, sobre el tema del caso Bar España. Lo he ojeado porque nos ha mandado el correo ya hace una fecha, si lo quería comentar por aquí, ya que la gente se pone en contacto, pues lo mínimo es comentar eso. Recordar el correo de nuevo, contratertulia@gmail.com. Y bueno, pues vamos a pasar a hablar de otras cosas en la contratertulia de hoy. Y entonces yo creo que podríamos empezar. Tú no estuviste en el anterior programa, que lo grabamos el miércoles pasado. De hecho, cuando salimos de aquí de la grabación, nos fuimos a paso ligero a la concentración que había delante del Ayuntamiento de Madrid pidiendo la libertad de los titiriteros, donde estuvimos allí. Y bueno, aparte de estar allí repartiendo los calendarios del programa, estuvimos participando. Y incluso añadiendo algunos alaridos reivindicativos allí en la concentración. Gritos de, ¿cómo era? Carmena Deleznable, haciendo alusión a este adjetivo con el que calificó a la función de los compañeros titiriteros la alcaldesa de Madrid, ¿no? Decía que fue deleznable, pues eso. Vamos a hablar de un poco de esto, que tenemos por aquí información, ¿verdad? Hay más cosas que han salido esta semana y queremos comentar, no queremos alargarnos medio programa porque se ha hablado mucho de este tema y el programa anterior hablamos de ello y quedaron las cosas bastante claras en nuestra postura, pero un ratín vamos a comentarlo, que no sea mucho, pero algunas cosas que han salido para evidenciar el despropósito y la absurdez de todo esto. Pues no sé, hay muchas formas de tratarlo, de acercarnos al tema. La primera, más obvia, pues podríamos simplemente un repaso de lo que han sido históricamente los títeres, ¿no? Yo nunca he sido muy de títeres, pero todos los títeres que recuerdo en mi más tierna infancia eran títeres de la porra o de la cachiporra, que al parecer pues son un tipo de títeres clásicos en Europa desde hace varios siglos y siempre han sido así, ¿no? Yo siempre recuerdo los títeres con personajes a hostia limpia con el protagonista. Esto para aquella gente que decía, estos bien pensantes que decían escandalizarse por... ¿Y tú lo viste de pequeño eso? Sí. ¿Y tú crees ahora mismo en tu vida adulta has identificado algún tipo de trauma infantil? Sí, tengo un trauma que es era publicidad engañosa porque no he podido hacer uso de esa técnica como los protagonistas de los títeres que se quedaban bastante a gusto con ciertos personajes que se cruzaban, ¿no? Pues bueno, lo primero es eso, el tema de esos bien pensantes que se nos escandalizan de la violencia en los temas infantiles. Bueno, pues cualquiera que repase su acervo cultural, ¿no?, verá que básicamente todos los cuentos y todas las cosas infantiles están cargadas de una violencia bastante clara, ¿no?, marcando cosas muy sencillas, el peligro, el bien, el mal, que bueno, que evidentemente no se pueden hacer grandes elaboraciones teóricas, sino que tienen que quedar claro para niños muy pequeñitos. Entonces la violencia está en la cultura de los cuentos desde hace siglos y milenios. Sí, la violencia y el asustar a los niños frente a ciertas cosas, el hombre del saco, o frente a gente desconocida, que sí es verdad, de donde podían venir algunos peligros. Esto me recuerda, por ejemplo, que dentro de las leyendas de la cultura oral de algunos pueblos esquimales, los inuit, si no me equivoco, hablaban de un monstruo horripilante, vamos, que era el terror de los niños de allí, como 200 hombres del saco juntos de aquí, ¿no?, que habitaba en la banquisa cerca del mar, tal, era para evitar que se acercasen a zonas donde el hielo podía ser quebradizo y podían morir, o sea, eso era para algo. Claro. Bueno, pues eso, lo primero, que la violencia en los temas infantiles está ahí. Y está ahí cualquiera que ponga las televisiones y vea los dibujos animados que nos o que lea Mortadelo y Filemón. Sí, no, no, o sea que eso sería una primera clase de hipócrita falsedad, ¿no? Segundo, el tema de que si era infantil o no infantil, etcétera. Bueno, pues ya hemos visto lo que era y lo que no era, y aunque no fuera infantil, pues se avisó de lo que era, etcétera. Vamos, estamos claramente ante tres cosas. Por un lado, un caso de lucha política entre el Ayuntamiento de Madrid y su oposición, que todavía enrabietada por haber pedido al gobierno, está haciendo una oposición. Eso está marcada en muchos aspectos, y que desgraciadamente vemos como estos aprendices de asaltar los cielos pues no saben ni defenderse ante un ataque tan ridículo y tan patético y tan fácil de defender, ¿no? Y cagada tras cagada se doblegan ante las embestidas directamente de la oposición de la Carcundia, ¿no? Hasta tal punto que hacen numeritos como el de la alcaldesa y la otra, pues rápidamente uniéndose a la denuncia contra los titiriteros, diciendo que son deleznables, cesando a personas. Ya hablamos aquí de ese campeonato mediático de ver quién es más demócrata. Sí, sí, sí. O sea, lamentable ver algunos personajes cabecillas de este gran partido que viene a salvar las Españas y a los pueblos españoles y a la patria, el partido del color morado, pues como alguno de sus top de los líderes más importantes. Carolina Bescansa, sí, por ejemplo. Especialmente, pues se unía rápidamente a la partida de la porra, nunca mejor dicho, la partida de la porra, por cierto, era un grupo real que actuaba en España en la época del llamado sexenio revolucionario, entre otras cosas, pues reventando actuaciones teatrales que se consideraban contrarias al gobierno en la época. Pues aquí vemos que ha pasado lo mismo, pero a la inversa, ¿no? O sea, dantesco, ridículo, patético y lo que es peor, la reacción de los supuestos nuevos políticos, que son exactamente iguales que los viejos. El problema de todo esto es vemos cómo se van normalizando cosas que cualquier persona con dos dedos de frente le hubieran parecido ciencia ficción, o sea, esto no lo cuentan hace 20 años. Sí, y menos. Y flipamos, ¿no? Directamente diciendo, ¿cómo que van a meter, vamos, en la cárcel varios días acusados de terrorismo a unos chavales por hacer unos guiñoles? Sí, o sea, pero no solo eso, sino que... Y cada vez es más generalizado, ¿no? Sí. Ya vemos el tema de cualquier tuit o cualquier mensaje en internet, gente que lleva ciertas camisetas por la calle, etcétera, etcétera. Si se hubiera aplicado esto desde hace 30 años, todos nosotros hubiéramos pasado por comisaría decenas de veces por estas cosas. Y lo peor no es solo esto, sino cómo sirve... Pasamos decenas, pero no por eso. Otras. ¿Cómo se utiliza una vez, se utiliza esto para descorchar ciertas cosas y para normalizar ciertas cosas que deberían ser anormales? Y hemos visto que como consecuencia de este evento lamentable, patético y la consecuencia directa del, por cierto, los medios de comunicación que hicieron un comportamiento los tres o cuatro primeros días profundamente nauseabundo y que luego algunos rápidamente vieron uso político al tema y cambiaron de bando, ¿no? Pero durante los primeros días serán los primeros en encabezar la jauría mediática, ¿no? Del linchamiento antiterrorista. Pues bueno, este tipo de cosas, como que ha habido detenciones posteriores al evento por gente que hacía mofa en los carnavales sobre el suceso, ¿no? Ya con ya directamente, si lo de Gora Alcaeta era chusco, era ridículo, era dantesco, ya directamente con cosas como Gora la cuchufleta o... Sí, han identificado a unos creo que en teoría los van a poner a disposición judicial a ver si los jueces se les ocurre cómo meterlo en mano en Orense, ¿no? En Orense y en Gijón. En Orense, y luego en Gijón una mujer, en Orense un chaval, y luego también identificaron a gente que se acercó a ver qué pasaba. Sí. Únicamente por ir disfrazado de carnaval con alguna marioneta parecida. Por poner Gora la cuchufleta, una chavala también disfrazada de marioneta en Gijón fue identificada por la policía. Bueno, yo solo digo una cosa. Esto, en teoría, porque pone la cuchufleta y tiene que ver con la ETA o lo que sea. Yo recuerdo los carnavales de cuando yo era pequeñito, que ya hace unos cuantos años, y bueno, la gente, los disfraces de carnaval eran de cosas que yo no sé, nadie pensaba si era políticamente correcto o no, porque no se preocupaba la gente de esas gilipolleces. Precisamente para empezar, porque por ejemplo, voy a poner unos ejemplos. El sentido de los carnavales históricamente es ese. Y ha servido en tiempos del absolutismo, de la Inquisición, los carnavales se veían precisamente como pequeña espita para que se desalojara la presión social de gente que vivía realmente toda su vida, y que menos que dejarle desahogarse diciendo gilipolleces o haciendo el mamarracho unos días al año. Que sabían que no iba a ningún sitio. No. Por lo menos eso, un poco. Yo pongo el ejemplo de mi tierna infancia, en la que en los carnavales de la época, fíjate de qué años estoy hablando, recuerdo perfectamente cómo había un montón, por ejemplo, de gente disfrazada de incluso de bidón de aceite de colza. Cuando empezaron con el tema de la neumonía típica, el aceite de colza, quiero recordar que nadie se equivoque, que el aceite no tuvo absolutamente nada que ver con esa intoxicación, que esa intoxicación está demostrado que fue... toda la gente que murió y toda la gente que enfermó fue por un nematicida de la Bayer, ¿vale? Con un producto tóxico, un fitosanitario, es lo que intoxicó a la gente. Pero bueno, que la gente se disfrazaba de eso, de bidón de aceite. Había un montón de gente y niños que se disfrazaban de qué. Me acuerdo perfectamente. Claro, ese año fue de uno de los disfraces estrella, en el año que te hablo, que fíjate cuánto hace, de tejero. De tejero con la pistola y el tricornio. O sea, de una persona que había ido a subvertir el orden constitucional, un golpista, no sé qué. A nadie se le ocurría ni pasaba por la cabeza detener ni a menores ni a mayores por disfrazarse de tejero. Es como si, no sé, como si no se disfrazase ahora de tarra con la cabeza encapuchada, con el hacha de la serpiente y una pistola. Pues mira, es un disfraz de carnaval. Igual que se disfrazaban de tejero, que no es ni mejor ni peor, o lo que sea. Es que es algo absurdo. Entonces, claro, es un retroceso, no en todo. Es un retroceso absolutamente en todo, ¿no? En que nos van acostumbrando cada vez a más, identifican a gente. Por eso, el otro día otra vez en internet un caso, que salían dos chavales, que me hizo gracia porque vi un vídeo de unos raperos de Granada, en los que por hacer unas canciones que criticaban a la policía, es que vamos, es que ¿cómo va a haber rap sin criticar a la policía? O sea, es un poco difícil, pues por criticar a la policía y sacar, que grabaron en la calle así un vídeo en el que se veían unos municipales por detrás, pues claro, en base a la nueva ley, a la ley mordaza esta, pues les han cogido y les han imputado también a los chavales. Y esto no son casos aislados, lo que dices tú, gente en la cárcel por mandar tweets, gente que le meten penas de cárcel aunque no las cumplan, o otra gente detenida como esta gente de Barcelona que se tiraron por mandar, como era, WhatsApp o cosas de esas. O sea, que es que esto es lo que hay. Y tenemos que ir acostumbrados a que esto va a ir a peor, está claro, ¿no? Esto va a ir a peor, y esto, desde luego aquí, recuerdo de autores como Pedro García Olivo, autores que recomiendo a la gente que conozcan su obra, que habla de demofascismo, que le llama a esto demofascismo. Democracia, fascismo, demofascismo. Y esto, desde luego, es lo que es, y vemos lo que hay. Y vemos, sobre todo, hacia dónde... se dirige esto, ¿no? No, en estas mismas ondas hemos hablado habitualmente en nuestro programa del viraje autoritario de las democracias occidentales, y se está viendo claramente, se empiezan a normalizar comportamientos que hasta hace unos lustros se consideraban de la extrema derecha más radical o cosas por el estilo, se están asumiendo por parte de los gobiernos, o formas de gobernar que si se hubieran hecho en otro momento se hubieran acusado de totalitarias, de estalinistas, de etcétera, etcétera, del mundo no libre, pues ya evidentemente están ya como prácticas habituales de control social, de represión, y ya está a unos niveles que no es que nos rozan, es que superan con mucho parodia, la farsa y la ridiculez. Es que es lo que estamos viviendo estos días, y tener que aguantar, pues eso, gente. Y en teoría, esto es parecido a lo del... ¿Cómo era? Lo del emperador que va desnudo. El traje nuevo del emperador. O sea, tenemos que como ellos se hacen los gilipollas, tenemos todos que hacernos los gilipollas, ¿no? Y aplaudir al emperador que va en pelotas. Eso es lo que pretenden, ni más ni menos. Mira, vamos a ver, fijaros las libertades de esta moderna democracia, ¿no? En este año que vivimos, en el 2016. Bueno, pues mirad, en 1912, un señor... más de 100 años ya. Sí, un señor llamado Jacinto Benavente estrenó En para casa. Que para las, sí, sí. Para, como dirían los humoristas de medio pelo, para las generaciones de la Lonce, Jacinto Benavente, dramaturgo español de principios del siglo XX, que fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, por cierto. Sí, pues en 1912... Y que tenía, y desde los movimientos sociales de la época, desde los literatos de la época y tal, su fama era de ser más bien conservador. Desde luego que no era ningún literato extremista, ni había tenido una etapa de juventud anarquista como Azorín o como Ramiro de Maeztu, y luego... Este era de obras para las clases bien pensantes, que estrenaba siempre los grandes teatros, para el público, sí, en general. El público en general, recordemos, 1912, monarquía de Alfonso XIII. Bueno, en general, no era para un público, no era en general, pero voy a leerlo, mira. Contexto histórico, 1912, sí. Alfonso XIII reinando, el turno de partido ya empieza a decaer, desde luego, que no era en, que no era en 1936 en las colectividades desde Aragón, sí, ni en ninguna situación por el estilo. Pues en 1912, Jacinto Benavente estrenó en casa de los príncipes Pío de Saboya, ante un selecto grupo de niños, Las diabluras de Polichinela. En esta obra, después de apalear a don Sinforoso, Polichinela apalea a su hijo por llorar demasiado fuerte. Apalea al ama de cría, apalea a un negro y apalea al boticario. Cuando llega un policía a detenerlo, Polichinela le apalea sin piedad. Y apaleará al juez, al verdugo y... Por fin acaba apaleando al demonio que pretende llevarlo al infierno. Don Jacinto se muere de risa con la historia inglesa y la versiona en castellano. Jacinto Benavente, sí, en esta obra movió él mismo algunos de los muñecos y recibió los aplausos de niños y papás de la rancia aristocracia madrileña. Nadie se lo llevó detenido. Era 1912 y aún tenían que venir Primo de Rivera y luego el general Franco. Nadie se lo llevó detenido, sino que unos años después recibió el premio Nobel. Esto es lo que hay. Bueno, simplemente. Estamos hablando de hace más de 100 años. Está haciendo la versión, bueno, de Polichinela. Sabemos que es el personaje de la comedia del arte que procede de Italia, ¿no? De la Edad Moderna, ya de estamos hablando de hace 400 años. Este personaje, los títeres de la porra, que al parecer se extendió por toda Europa con distintos nombres. Y Benavente lo que hizo fue versionar la versión del Polichinela británico-inglés, que era la más cañera de todas. La más cañera, literalmente, porque repartían estopa a todos los personajes. Y bueno, y por otro lado está el Polichinela surge originalmente precisamente no como obra infantil, porque los niños no tenían dinero para pagar la sesión de los títeres. Era para los adultos, para la gente de las clases populares, que desahogaba un poco sus frustraciones vitales con un alter ego que sería Polichinela, que se desahogaba repartiendo estopa literalmente a todas las cosas que le causarían dificultades y problemas a un personaje de la época. Era desde luego un personaje de esa época, pues como hemos visto, bastante machista, ¿no? Pero políticamente incorrecto en todos los aspectos, que es el sentido de los títeres, y que repartía lo mismo al niño, a su propio hijo por llorar, que a la policía, que al casero, que a todos los que le podían hacer un poco la puñeta. Y eso lleva pasando 400 años. Pasaba en la monarquía absoluta, pasaba cuando existía la Inquisición, pasaba en el reinado de Alfonso XIII, cuando ante los miembros de la rancia aristocracia madrileña, el señor Jacinto Benavente, que no era ningún pelagatos literario, hacía esta obra en la que vamos, al parecer, me he hartado yo de oír cómo se escandalizaban muchos diciendo que en esta obra de los títeres se pegaba a jueces y se pegaba a policías ahí espantados de terror, a monjas. O sea, ¿qué pasa? Cuando se mata en las obras de teatro de toda la vida de infantiles a brujas, a señoras, a viejos, a no sé qué, es normal, pero si no, se mata a alguien, sí, con peluca de juez, nos tenemos que rasgar las vestiduras. Sí, esto ya hemos dicho. Por no hablar de cómo... Que no caigamos tan bajo a discutir estas tonterías. Pero yo creo que sí está bien salir... Evidentemente, podemos hacer un análisis generalista diciendo esto son consecuencias del sistema estatal, etcétera, etcétera. Pero también hay que bajar al patio a señalar... Pues como los niños que en el traje nuevo del emperador decían, mira, ese gilipollas va desnudo, ¿no? Y sí, pues por lo menos hay que decirlo. Y es vergonzoso cómo todo el mundo se rasga las vestiduras. Es que nunca ha habido más uso del delito de apología del terrorismo que cuando ETA hace años que ha dejado de matar a gente. Sí, eso han salido estadísticas, para la audiencia que lo sepa, que lo hemos visto, está en los medios de comunicación alternativos, sobre todo, por supuesto, que por lo visto durante los años en los que estaba atentando y existiendo ETA, realmente, pues los delitos de enaltecimiento del terrorismo prácticamente no se utilizaba. Sin embargo, ahora ya que ETA es algo del pasado, así es en la verdad y la realidad, que ETA es algo del pasado, que no pasa ni hay atentado ni nada, de repente están metiendo aquí a todo hijo de vecino acusándole de apología del terrorismo. Bueno, esto es, o de enaltecimiento del terrorismo, una auténtica tomadura de pelo. Como casos también de, pues el caso de otros personajillos de célebres por haberse metido en embolados políticos, que ahora les persiguen por hacer chistes sobre holocausto, etcétera, etcétera. Sí, tontería. Recordemos que en España, durante todo este gran periodo de los 40 años de la democracia, evidentemente antes, ha sido el refugio europeo donde se han impreso decenas de libros revisionistas. Sí, bueno, pero si es que lo que digo, que no salgan ahora con estas, pues es un insulto a la inteligencia y, bueno, conviene señalar al emperador en pelotas y denunciar lo que ya es evidente, el giro ultra represivo de la democracia española. Bueno, de toda la democracia occidental, de la democracia en sí, y especialmente la española, cuando ya ha podido pasar el sarampión de dejar ciertas libertades aparentes, porque ya, pues como ha quedado atrás la dictadura, ya pueden volver a ejercer métodos dictatoriales sin que muchos le acusen de ello, ¿no? Estamos en un camino a una sociedad, ya estamos en ello, una sociedad hipercensurada e hiperreprimida de lo políticamente correcto, de lo oficial, de no, que no se puede, vamos, yo qué sé, cosas como que te quieran meter en el talego por haber contado un chiste de Irene Villa. Sí, si esto lo hubieran aplicado hace 20 años, me temo que media España hubiera estado como mínimo en el talego. Si te pones así, entonces tendrían que detener Arévalo por hacer chistes machistas, por hacer chistes racistas contra negros, por hacer chistes contra gente con minusvalías, por reírse de los gangosos, que es una auténtica absurdez. Son chistes, bueno, y para empezar, sean chistes o no, y sean chistes realmente racistas o lo que se quiera, decimos desde aquí y lo repetimos, jamás pedir que las leyes repriman nada no es solución para nada, es tirar piedras contra nuestro tejado y meternos en una espiral represiva que mirad a dónde, vea todo el mundo a dónde nos está llevando. Y es evidente que toda esta gente que muchas veces pide castigos de cárceles para ciertos actos que sí, para cualquier cosa, para maltrato animal, el problema para es que cada vez se pide para cualquier cosa sin darse cuenta todo. Que los primeros en recibir la nueva cachiporra llena de nudos y de tachuelas en sus lomos vamos a ser evidentemente nosotros, los de siempre vamos a ser nosotros, no va a ser Esperanza Aguirre por decir barbaridades, ni va a ser la presidenta de la Asociación de Víctimas de lo que sea, ¿vale? Muy entonces bien. Pues un giro hiperrepresivo que ya realmente pues nos empezamos a encontrar en un presente distópico, claramente. Y en este presente distópico voy a una noticia que esto además creo que no lo hemos llegado a comentar por la radio, pero estuvimos hablando de ello durante las elecciones, el tema de la objeción electoral que hace ahora el 26 de enero. Por cierto, volviendo un poquito al tema, uno de los primeros días en los que estaban los medios, supuestamente medios progres de comunicación, todavía estaban en el tema del tiro al titiritero, ¿no? Que estaban todavía en plena jordía. No le faltó tiempo en alguno de los medios para comentar no ya decir que habían estado en el tema del Pilar de Zaragoza, que poco les faltó, pero sí salió a relucir que estos malditos titiriteros tenían, adivina qué panfleto en su poder. Sí. Se citó explícitamente que tenían pero es que el libro Contra la Democracia es que en el cartel de anunciando el acto, en el cartel estaba la portada del libro Contra la Democracia, porque entre otras cosas lo que estaba denunciando, el montaje que denunciaban era un honesto montaje, porque esta gente pues es gente estaban libertaria. Denunciando las piñatas, las pandoras y le han dado en toda la piñata. Decir, hablaba del juicio a Nuria Zurita, una mujer de Plasencia que fue juzgada el 26 de enero por negarse a integrar una mesa electoral. Entonces ya ves, una gente a la que le piden ahora 2.400 euros de multa, el fiscal ha rebajado su petición, pero bueno, simplemente eso, no quieres ir a votar, no quieres formar parte de una mesa electoral para no colaborar con este sistema de mierda y esta democracia vergonzosa, y encima, pues eso, al juez, que es lo que pasa aquí con todo, ¿no? Al juez. También que ha salido el comunicado que han escrito los dos titiriteros, lo han sacado, no sé si lo tenemos acceso a él o no, pero ha salido, si no me equivoco, ayer, claro. Ayer lo sacaron. Yo lo he leído, la verdad, bueno, cada uno tiene su opinión, a mí me parece que es extremadamente flojo y descafeinado, lo primero que tienes que suponer es que están están en plenas medidas cautelares no podrán abrir ni el pico, claro, si tienen que ir a firmar todos los días a un juzgado, pero hay una cosa que a mí personalmente no me ha gustado, no lo tengo ahora adelante, no sé si lo tienes tú por ahí, en lo que habla, pues un poco como diciendo eso, las libertades, después de, habla un poco así como alusión a la dictadura franquista o algo así, no sé, lo vas a localizar rápido cuando lo veas porque no es muy grande. A ver, aquí lo tengo delante de mí, espero que haga una lectura diagonal a ver si encuentro lo que dices. Aldo, sí, no habla directamente de Franco y tal, pero bueno, como que después de tantos años de dictadura y de tal, no, hablando un poco el tema este de la represión de las libertades y tal. No, perfectamente, hace una referencia sobre el personaje de Don Cristóbal, que es la versión española del Polichinela, pues cada país tenía su versión, en España era Don Cristóbal. Don Cristóbal Polichinela, y habla que lo queríamos hacer, además de recuperando a Don Cristóbal, ese oscuro personaje tradicional que rondó los teatrillos populares de este país hasta que llegó a la guerra civil, ese que acabó con muchas cosas como el propio Don Cristóbal o con la libertad de expresión. Yo lo único que decir es que la libertad de expresión no acabó la guerra civil con ella. Libertad de expresión realmente nunca hubo, vamos, me refiero, que incluso durante los tiempos de la República, que tan ensalzada se la tiene, la represión era la orden del día, el encarcelamiento, hombre, las deportaciones de obreros. La censura, o sea, previa, la ley de defensa, la ley de defensa de la República. Sí. De hecho, fue aprovechada durante muchas décadas durante el franquismo y se utilizó las propias leyes de defensa de la República, se utilizaron durante el franquismo, entre otras cosas, para eso. Censura previa, etcétera. De hecho, bueno, el tema de la censura y el su aprieta y afloja, pues es una consecuencia directa de las revoluciones liberales y los estados liberales, ¿no? Y la mayor o menor libertad de prensa, la mayor o menor libertad de asociación. Y bueno, mucha gente, en su ingenuidad o en base a los bonitos cuentos que le han contado históricos, pues parece como primero que en el presente es el mejor de los mundos posibles, y como si siempre... Esa doctrina del liberalismo que ponen en las banderas incluso de algunos países, ¿no? Esa palabra tan dantesca que tanto daño ha hecho, que es la de progreso. Progreso, si siempre la historia fuera del pasado malo al presente bueno y al futuro aún mejor, pues cuando la historia evidentemente tiene dos pasitos adelante, unos atrás, y no hay más que verlo. Hay gente que ha tenido que llegar de esta última crisis, de estos últimos 10 años, para empezarse a dar cuenta de que la historia tiene sus pasos atrás, y evidentemente uno de los pasos atrás, y del aprieta, ahora aprieto, la, suelto, aflojo, aprieto, pues está en la libertad de expresión y un poquito en la libertad social, y evidentemente estamos en este momento en un paso de regresivo y de vuelta atrás. ¿Y por qué? Más que nada porque estos son en tiras y aflojas, pero como ahora mismo solo se tira desde un lado, porque desde ningún otro lado se tira, entonces por eso las cosas van cada vez a peor. Ya no es un tira y afloja, es uno que va tirando solo. Y el mejor ejemplo, no hay nadie que contrarreste muchos tirones del poder de arriba. Lo peor es que analizando este caso, aunque de verdad un personaje de una obra de teatro saliera esgrimiendo esa pancarta, aunque fuera una pancarta directamente, sin tonterías, directamente que dijera Gora tal... Es un poco difícil. Yo ya no me atrevo. De todas formas, tampoco tenía mucha intención. No me vayan a hacer un corte y pega y luego me utilicen en la próxima campaña, en la 12ª asamblea. Da igual, si nosotros no somos un partiducho a atacar. Entonces, sí, tampoco estos señores de tiritero lo eran, pero al final siempre pasa que reciben el lomo ajeno, la hostia de la Carmena, la ancha, la han llevado ellos en los lomos y con colaboración de la propia De hecho, en este caso, la cachiporra fueron los mismos titiriteros que fueron utilizados que les cogieron de los pies y los utilizaron a ellos de cachiporra contra unos y contra otros, hasta dejarlo molido. Bueno, pues el tema es ese, es evidente, no sé. Es que si cualquier persona, yo me pregunto si van a detener al personaje, al protagonista, yo que sé, de la lista de Schindler, ahí le van a detener por apología del nazismo, por haber ejecutado ficticiamente a varios miles de judíos en una película. Es que hasta cualquier persona, si empezamos a confundir la realidad con la ficción o lo representado con el hecho, no sé, lo próximo que va a ser, voy a estar jugando a los marcianitos en mi casa y me van a meter 300 años en la cárcel por haber matado a 18 personas indefensas en el coche... De hecho, pues parece, ahora mismo hay muchos juegos de esto, de videojuegos y tal, en el que cualquier menor, sin ningún tipo de control, igual que se mete en internet y ven lo que les da la gana, pueden estar ahí matando a toda la gente que quieran y todo. O sea, es que no hay problema. O sea, es que si es que es eso, que bah, ya está. Pero el problema es que vamos a dejar de hablar de ello. Es tan evidente, es que... y luego tienes que escuchar a decenas de personas que engullen a modo de cría de cuco el discurso oficial y lo vomitan acto seguido después, admitiendo esto verdaderamente como la inmensa mayoría de la gente en el cuento del traje nuevo del emperador. Sí. Todo el mundo, por miedo a que le señalen, alaba la belleza de este magnífico nuevo vestido en vez de señalar los michelines y los colgajos del emperador en pelotas. Exactamente. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí nuestra crítica literaria, en este caso del teatro popular de la calle, o del teatro del absurdo, de la política y de los juzgados, mejor. En eso estamos. Bueno, pues a ver, más cosillas por ahí, más cosillas que comentar. Yo quería, antes de que se nos pase hoy, que sí que quería comentar un poco cómo están pintando las cosas en el escenario sirio, ¿no? También otra cosa, por la presencia allí de, se puede decir, una fuerza o movimiento que es lo que se llama Rojava, ¿no? En esos cantones kurdos de Siria que están liberados, se puede decir, por un lado del mismo Estado sirio y de Al-Assad, están liberados de él, y por otro lado de los integristas islámicos, ¿no?, que están allí, pues como ese experimento revolucionario, lo que está pasando allí, como ya Turquía cada vez más claramente se ve que está decidida a liquidar todo eso, ¿no?, como quiere machacar a los kurdos en Siria. Entonces, bueno, quería que comentásemos un poco el tema porque... No, la situación, francamente, la ya situación empieza a ser apunta muy mal realmente y ha habido... preocupante. De los temas que llevamos comentando aquí, una vez más, no es por tirarnos flores, pero comentando bastante tiempo, pues cómo ese enfrentamiento por el dominio de Oriente Medio entre Arabia Saudí e Irán, ¿no?, como líderes de dos facciones, y en este caso con Turquía ya haciendo un giro de... Por un lado pone el cazo para cobrar los miles de millones de Europa para que sea el guardia de la cachiporra frente a los refugiados, y por otro lado, a cambio, consigue también mucha carta blanca para meterse en un neoimperialismo en su en su territorio y en sus anexos, realmente preocupante, ¿no? Con Rusia ya metida de lleno en el cotarro del conflicto sirio, nos estamos encaminando de verdad hacia un conflicto de grandes dimensiones, claro, por actores interpuestos, ¿no? Por un lado, vamos, ya se está hablando directamente, ya empieza a haber claros síntomas de intervención directa en Siria, de nuevo, de Turquía y de Arabia Saudí, precisamente. Hombre, ¿no? Claro, síntomas como que están diciendo, incluso hablaban de mandar tropas de tierra, pero sí, no, pero claro, que ya han cruzado la frontera en ciertos momentos, sí. Porque sabéis que en la zona norte de Siria hay minorías étnicas de similares a los turcos, que tienen ya contado con el apoyo de Turquía más o menos encubierto, pero que ahora ya están empezando a intervenir. Sí, gente turcomanos. Están empezando a intervenir, incluido, y bueno, y Arabia Saudí, que le pilla bastante lejos el tema, pero que bueno, que lo que quiere, está claro que lo que quiere es evitar una extensión del poder de su rival Irán, básicamente, en la zona. Y bueno, recordemos por un lado que Arabia Saudí es básicamente una monarquía absoluta, absolutista, con una forma de gobernar completamente tiránica y dictatorial, pero claro, es nuestro querido aliado occidental con grandes negocios con Occidente, especialmente, por ejemplo, España, recordemos que es Arabia Saudí, en los últimos tiempos ha sido su mayor cliente en la compra de armas. Y además, pues recordemos que se metió en el negocio del tren de alta velocidad entre la Meca y Medina. Estamos hablando de cientos de millones de euros. Y por otro lado, Turquía, lo que ya hemos comentado, el guardián de Europa para intentar frenar la avalancha de los refugiados. Recordemos que Turquía pertenece a la estructura de la Alianza Atlántica, de la OTAN, ¿no? Y bueno, que tiene un gobierno que ha hecho recordemos, de la política tradicional del laicismo turco ya desde la época de Mustafa Kemal Atatürk, pues ha ido haciendo un giro hacia cierta tendencia religiosa y encima con un personaje que una vez más, un claro ejemplo de cómo las aparentemente democracias formales hacen giros hacia políticas autoritarias y dictatoriales, ¿no? Sí, que bueno, en realidad son diferentes formas de gobernar dictatorialmente, unas más, se puede decir menos, más no sé hablar, decir la palabra salvaje o la palabra más brutalmente, ¿no? Como por ejemplo Arabia Saudí decapitando gente y llevándolos colgado en un helicóptero, para dar ejemplo, como ha pasado hace pocas fechas, y otras como las democracias occidentales, de otra manera más sutil, pero el control sobre la población y sobre lo que tienen que controlar lo tienen los dos atado y bien atado. También hay que decir que Turquía tiene una cosa que tiene que ser freno, no solo para los refugiados, tiene que ser freno para otra cosa que tiene Turquía y que no tiene Europa, que es una oposición fuerte, un movimiento fuerte revolucionario, en este caso conectado con los kurdos, ¿no? Que no ha conseguido resolver ni siquiera militarmente durante muchas décadas y con mucho apoyo. Eso es lo que falta en Europa. En Europa no hay nada así. O sea, no hay. Erdogan realmente sí tiene enemigos, realmente, que le pueden preocupar dentro de Turquía y también en Siria, por supuesto, porque son, claro, estamos hablando de los kurdos que están divididos en diferentes estados, ¿no? Pero eso, en Europa no existe ese enemigo interior. Turquía sí lo tiene y desde luego lo combate brutalmente. O sea, lo combate igual que lo combatiría Arabia Saudí, no como lo haría. Y Europa también, cuando llega el momento, eso pasa que no que también lo ha hecho y lo ha demostrado cuando ha tenido, aunque fuera, claro, de un nivel muchísimo inferior. Entonces eso también tiene que evitar que llegue a Europa ni que se propaga esta Europa, ¿no? Decir que desde posiciones, desde Turquía, el Estado turco ha bombardeado posiciones de las milicias kurdas sirias. No hablamos ya del PKK, cosa que se lleva haciendo mucho tiempo dentro de Turquía, sino fuera de sus fronteras. Esta semana pasada. Sí, de hecho ya bombardeado esas milicias. Hace varios meses incluso hizo bombardeos en el Kurdistán. Recordamos comentamos. En el Kurdistán iraquí, hasta tal punto que los kurdos iraquíes, que ya saben que no, desde luego que les dijeron que hicieran el favor de retirarse, que no les quería salpicarse con su sangre, porque sabemos que los kurdos iraquíes pues están completamente aliados con Estados Unidos y no tienen nada que ver con el verdadero movimiento. La situación ahora mismo, ¿no?, en Siria es avance militar, gracias también a los bombardeos, al apoyo de Rusia, por supuesto, del ejército de Al-Assad, el ejército sirio. También están avanzando las milicias kurdas, claro, están avanzando y siguen avanzando posiciones respecto al Estado Islámico. Entonces, Turquía se está empezando a alarmar. Y a otra serie de grupos que nuestros telediarios llaman normalmente la oposición moderada, que bueno, que moderado, claro, moderado al lado de ISIS, pues es hasta probablemente Stalin de vacaciones, pero claro, de moderados tienen lo que... No creo yo que sea ese tema moderado a su lado, pero bueno... Igual no, es al revés, pero vamos. No estaría tan seguro, depende de una cosa. El caso es que tenemos hay un verdadero avispero en el que nuestros aliados reales, como Turquía. Recordemos que España tiene tropas en Turquía. Una forma de cumplir con las alianzas de la OTAN y hacer estos bonitos acuerdos, hay una batería de misiles antimisiles Patriot españoles en Turquía, a unos decenas, no sé si está a unos 300 kilómetros de la frontera siria. O sea, que la gente, pues hay ciento y pico guripas allí con los misilitos para hacer el numerito de la OTAN. O sea, que no nos pilla tan lejos como muchos se piensan. Segundo, Arabia Saudí, que está montando un verdadero berenjenal en Oriente Yemen. Medio, en Yemen, por ejemplo, en Oriente Medio en general, para empezar en Yemen. Recordemos que Arabia Saudí se murió su rey tradicional, ¿no? Que estaba ya muy viejito el hombre, y pues como tenían, pues esas familias son como son, tienen tantos príncipes, tantos descendientes y tal, digamos que la sucesión no ha sido tan clara como aquí, ¿no? Papá Juan Carlos y el hijito Felipito, y allí hubo ciertos combates políticos por la sucesión, hasta tal punto que hay un monarca actual, pero hay otros príncipes candidatos a que están muy, pues, de ministros del ejército y cosas por el estilo. De tal manera que cada uno tiene que estar haciendo su política en aras a sus intereses personales, y por otro lado, pues eso, Arabia Saudí, en base a sus intereses nacionales, que son ser la cabecilla de los países árabes y de los países suníes especialmente, frente a Irán, que sería la cabecilla de los países chiíes. Y vemos, recordemos eso, que que Arabia Saudí ya se ha metido en una guerra con sus aliados, se ha metido en una guerra abierta en Yemen, en la que, por cierto, no le está yendo demasiado bien. Aparte de matar a varios miles de civiles con sus bombardeos y tal, no está yendo demasiado bien. Entonces no sé cómo osan, la verdad, meterse en un embolaco en el de Siria, donde está claro que para meterse en Siria hay que tener unas capacidades militares bastante importantes, que allí no, que son, no son una panda de desarrapados que han cogido un Kalashnikov antes de ayer, que son grupos que llevan muchos años metidos en una guerra muy dura y que saben manejarse. Entonces el ejército de Arabia Saudí, que con los hutí yemeníes, que bueno, que con todos los respetos no son precisamente pues tropas de élite, están recibiendo bastantes patadas en la boca, incluso en su propio territorio, atravesando la frontera los yemeníes, pues resulta que se quieren meter aquí haciendo una especie de pinza, ¿no? entre Erdogan y el rey de Arabia Saudí, que están metiendo un embolado que evidentemente nos va a salpicar. Recordemos también ciertas situaciones que pueden influir en esto. El precio del petróleo se ha desplomado en estos últimos meses, entre otras cosas por la caída de la demanda, ¿no? Porque hay cierta crisis económica en varios de los países más importantes del mundo y por lo tanto no gastan y por lo tanto no compran petróleo. Entonces baja el precio del petróleo y estos países, que básicamente su economía se basa en vender petróleo, pues no están precisamente ahora mismo en una situación muy boyante, muy feliz, especialmente Arabia Saudí, que no sé cuál será el porcentaje de su Producto Interior Bruto que saquen de vender petróleo, pero vamos, desde luego que muy importante. Y teniendo en cuenta que el petróleo ha bajado de, pues a lo mejor de ciento y pico dólares a $30 en cuestión de un par de años, pues evidentemente su economía se resiente y tienen que hacer algo para intentar que la población se agrupe en torno al régimen, ¿no? Entonces se está metiendo en ciertos embolados que se va a liar aún más gorda si cabe, ¿no? Pese a que Estados Unidos parecía que quería apaciguarse un poco y no meterse en ese embolado. De hecho, está ahora en negociaciones con los rusos. Resulta que todos los amiguitos de Estados Unidos en la zona, no sus peones imperfectos, pues se le están agitando un poco y están metiendo más leña al fuego. Yo lo que subrayaría sobre todo, que a mí personalmente lo que más me preocupa, ¿no?, de todo eso, está claro, pero lo que más me preocupa y lo que subrayaría, como digo, es la cómo claramente y descaradísimamente Erdogan y Turquía está empezando, bueno, que se ve que su intención desde luego es machacar a las milicias, a las YPG y JP, a las milicias de los kurdos dentro de territorio sirio. Y por supuesto que si va allí con la ayuda de Arabia Saudí o con lo que sea, lo que pretende desde luego es hacer eso, lo que quiere es machacar. Porque claro, está muy preocupado que en Siria, pegado a su casa, los kurdos, que están consiguiendo además, pues eso, no solo kurdos, sino otra mucha más gente, unirse en una forma de vida totalmente, pues fíjate, totalmente, como hemos dicho, a nacionalista, contraria al nacionalismo desde sirio, turco y todo. O sea, un confederalismo democrático, que eso es, desde luego, la pesadilla y el demonio máximo para un ultranacionalista facha y mierdero como es Erdogan. Entonces, lo que quiere es liquidar ese proyecto, ese experimento, eso que está sucediendo allí. Eso es lo que quiere, liquidar ese confederalismo democrático. Es lo que quiere, con la ayuda de Arabia Saudí y con quien pueda. Es lo que quiere, pretende. Curiosamente, y Europa probablemente se lo va a permitir. Sí, de hecho, Alemania, lo vamos a tener que ver. Alemania, que es el país que más ha hecho por este acuerdo de la Unión Europea con Erdogan, ¿no? Evidentemente por el tema de ha cambiado su política respecto a los refugiados, ¿no? De esa Merkel, que poco menos que candidata a Premio Nobel de la Paz por su política de los refugiados hace unos meses, pues ha dado un giro copernicano y ahora está en el otro extremo. Y de hecho Alemania ha sido la única que apoyó el intento ya muy tardío de petición de Turquía de una zona de exclusión en el norte de Siria. Evidentemente, zona de exclusión quiere decir que los aviones del régimen sirio o los aviones enemigos de Turquía no puedan volar por allí para que Turquía pueda hacer lo que le salga de las narices. Pues eso lo ha estado apoyando verbalmente Alemania Últimamente lo que pasa es que es demasiado tarde, porque una vez que se ha metido en Rusia y en el tema, pues en los cielos de Siria no va a entrar nadie que no permita a los rusos. Pero sí, Turquía está atacando directamente ya, no solo al PKK, sino a las IPG. Y recordemos, curiosamente, que las IPG pues han sido muy bien miradas por Estados Unidos en los últimos meses, como los que más han dado la jeta para rompérsela contra el ISIS. A ver en qué contradicciones cae el propio Estados Unidos cuando entre su derecha en la zona, que es Turquía, y sus, a ver cómo salen de este embolado, ¿no? Con Arabia. O sea, que tenemos pues un follón. El tema es a ver cómo salen los kurdos y la gente, no solo kurda, que se ha arropado en torno a ese confederalismo democrático y que viven en esos cantones, que viven en Rojava y en toda esa zona, que siguen y que han sido los que realmente se han partido la cara, se han dejado la vida, las milicianas y los milicianos, contra el Estado Islámico, y los que han conseguido liberar Kobane y los que han conseguido muchas cosas. A ver realmente cómo acaba esto, porque desde luego Erdogan los quiere a todos muertos. Y desde luego que está claro que los medios de comunicación occidentales hacen un gran trabajo en pro de Erdogan y sus muchachos. Hoy mismo pues estaba dando directamente la versión pues de un bombardeo con víctimas civiles o de un centro de Médicos Sin Fronteras. Una vez más parece que tienen un imán para las bombas esta gente, tanto en Afganistán como en Yemen como donde sea. Sí, pues resulta que la medios de comunicación occidentales directamente han dado la versión oficial del gobierno turco como real. En algunos lugares primero se citaban y luego directamente ya no la daban como real, ¿no? Que han sido los rusos, que son muy malos y tal, porque claro, los pobres, la oposición moderada en Alepo. Bueno, el tema de Alepo es, ¿por qué es tan estratégico Alepo? Porque es el último pasillo que queda para los rebeldes, digamos, para recibir apoyo desde Turquía, que es donde reciben todo, claro. Y el camino, por cierto, el camino que comunica Alepo con Turquía, pues está siendo comido por un lado por el ejército sirio, pero por otro lado por los kurdos, por las IPG. No, entonces por ahí quieren intervenir, por eso nos quieren asustar con estos posibles malísimos rusos bombardeando y tal, como si no estuvieran ahora mismo los SAR de Arabia Saudí bombardeando a civiles en Yemen, o como si en los datos que han salido de Afganistán este año demuestran un incremento muy respecto a los últimos años del porcentaje de víctimas civiles, ¿no? Gracias a, pues entre otras cosas, a las fuerzas de la OTAN o al gobierno títere de Afganistán. Sí, así que en eso estamos, y los medios de comunicación occidentales hacen el caldo gordo, estos medios que se supone pues que lo mismo jalean durante varios días el encarcelamiento de dos titiriteros, pues ahora denotarán que los malos malísimos rusos están bombardeando. No, incluso los medios que no jalean y piden la libertad a los titiriteros también van a, ¿sabes? Sí, o sea, no tiene tampoco. Pues a lo que voy, por cierto, en Alepo, lo que algunos llaman oposición moderada, ¿no? Esta es la famosa oposición moderada de Siria, pues resulta que en realidad las fuerzas combatientes de Alepo en su mayoría son muy cercanas a Al-Nusra, que es la etiqueta de Al-Qaeda. O sea, que si esos son los moderados, por eso te digo que el concepto de que nos dieron aquí los medios occidentales de los moderados sirios es cuanto menos poco fiable, ¿no? Sí. De hecho, los moderados sirios probablemente estén todavía muertos desde hace unos cuantos años cuando les comieron por los pies tanto Al-Nusra como el ISIS, y como tanto incluso aquellos que les entrenaban los americanos en Jordania, y según pasaban a Siria se iban con armas y bagaje literalmente con unos cuantos miles de dólares al ISIS, ¿no? Sí, bueno, y dejamos el tema este ya. Lo único, recordar que barcos de la OTAN, a petición de Grecia y de Turquía, barcos de la OTAN han hecho aparición en el mar Egeo para combatir, como dicen, a las mafias que trafican con inmigrantes. La diferencia es la siguiente: los barcos que hasta ahora la gente que coge unas barcazas de estas, o pateras, o como se le llame, de inmigrantes llenos de sirios, los dejan en la costa griega. Pero los barcos de la OTAN lo que van a hacer es cogerles y devolverles a la costa turca. Eso es lo que van a hacer los barcos de la OTAN, por eso están allí, ¿no? Dicen que para luchar contra la mafia, pero lo que están allí es para el paso de refugiados de esas guerras que la misma OTAN provoca, de esos países que la misma OTAN desestabiliza, destruye y devasta, provocando pues los refugiados y la gente que huye de allí. Y ahí la misma OTAN está para embarcaros, que os cogemos, os damos la vuelta y os dejamos de donde habéis salido. Para eso ha ido la OTAN allí. Que por cierto, para eso han tenido que llegar a componendas bastante tensas, porque sabemos todos que aunque estén en la OTAN y Grecia y Turquía no son precisamente buenos vecinos, y de hecho uno de los barcos que va a patrullar es un barco de guerra turco, que claro, que ha tenido que comprometerse la OTAN con el gobierno griego, que ese barco no va ni a atajar mínimamente en sus aguas territoriales, ¿no? Que sabemos que allí con las islas, el Dodecaneso, la costa de Asia Menor, es verdaderamente complejo. Y por cierto, volviendo a nuestros queridos alemanes, recordar la nueva propuesta que ha hecho la CDU, el partido de la Merkel, para que nos entendamos, partido cristiano-demócrata, y esto es así, literalmente, lo sueltan y se quedan tan anchos, que para facilitar la integración de los refugiados en el país y que encuentren trabajo, pues que los 6 primeros meses que trabajen no sería necesario, según su propuesta, que cobraran el salario mínimo. Digo, sí, sin duda una gran propuesta y seguro que también para que la población civil les reciba con los brazos abiertos frente a esa competencia tan... O sea, ya sé, es que es el colmo, ¿nos toman el pelo o qué? Por supuesto, todos los días a todas las horas nos toman el pelo. A unos niveles que vamos, que ni Rupert te necesito. Bueno, pues nada. Ya que hemos estado hablando, fíjate cómo aquí se pueden encadenar unas cosas con otras. No tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver. Has hablado tú de todos los príncipes que hay en Arabia Saudí, ¿no? Esta monarquía, pues mira, un señor que es el jeque del Manchester City, ¿no? Un jeque hermano del emir de Abu Dhabi, que es el que compró el equipo, el que patrocina lo que sea, yo no me entero de fútbol, el Manchester City este, de repente ha querido comprarse una pequeña finquilla por aquí, por España, y ha adquirido una finca de 8.000 hectáreas en Valencia de las Torres, un pueblo de la campiña sur de Extremadura, en Badajoz. 8.000 hectáreas ha comprado este señor, que es miembro de la familia real de Abu Dhabi. Y bueno, es miembro de la familia real, que es que luego te lo lees aquí y resulta que es que son, yo no sé, si eres que es el hermano número 14 o yo no sé qué. O sea, imaginaros, ¿no?, para mantener a todo eso, ¿no? Para mantener estas familias reales, mil millonarios todo el mundo. Bueno, y los pues hombre, teniendo ahí en cuenta a los toneladas métricas de petróleo que producen, pues tampoco... Sí, sí. Demuestran, bueno, lo que sí es claro es que, bueno, pues aquí habría que ver, me gustaría saber si de repente, ay, qué raro que no alguien, no enarbole la etiqueta de la Reconquista para ver cómo lo que conquistaron nuestros heroicos antepasados católicos en la mitad sur de Al-Ándalus. Esto lo reconquistan, pero a golpe de talonario, ¿no? Sí. Por cierto, que recordemos, Extremadura, junto con Castilla-La Mancha y Andalucía, pues son los grandes territorios del latifundio, claro, que desde precisamente los tiempos de la Reconquista, de cómo se hizo el reparto, las órdenes, la aristocracia, órdenes militares, han ido cambiando de manos sin que jamás en estos ya 800 años desde el siglo XIII se haya hecho una reforma agraria en España, y ahí sí, ahí tenemos, pues yo cuando he leído esa noticia me he acordado de Los Santos Inocentes, ¿no? Que de ese panorama, de esa película, la única diferencia es que va a cambiar el señorito que repartía las monedas entre los pobres de allí, entre sus empleados y tal, va a cambiar probablemente ahora pues por su alteza, en vez del señorito tal, no sé qué será el pobre Azarías actualmente, que le harán con la milana, pero desde luego que en la España profunda del latifundio, ahí sigue. Y ahí sigue, y relacionado muchas veces para que ello se pueda mantener, pues con políticas clientelares como el PER, por ejemplo, que aunque quede un poco decirlo, evidentemente el PER existe porque el latifundio existe. Sí, y ya está, en vez de hacerse una reforma agraria en su momento, por enésima vez, quedó pendiente, y para que estos señores puedan tener sus fincas de 8.000 hectáreas. Y estos grandes latifundios a los que luego van a cazar el rey, los presidentes autonómicos, y que luego la gente, los empresarios... Sí, y el puro caciquismo sigue viviendo allí, típico donde vas... Yo me acuerdo una vez viendo un programa de estos que hace del arte cinegético su objetivo en la tele, y salía el hijo, el típico niño pijo de mierda, menor de edad, poco menos, que estaba ahí tirando, y cómo trataba a su secretario, al señor mayor de pueblo, que era el que le cargaba el fusil o le señalaba por dónde iban las perdices, y era una relación, eso estoy hablando de hace 10 años así, y se veía perfectamente el gesto de desprecio absoluto del niñato señorito respecto al empleado. Pues eso sigue viviendo en muchos de estos pueblos donde, claro, no puedes... De hecho, a veces salen reportajes, ¿no?, cuando hablan que sí, la invasión de las cañadas reales, de cuando se cierran fincas, caminos públicos, etcétera, cómo hacen puro caciquismo de su capa un sayo, y donde, claro, como dependen de ellos en buena parte pues las peonadas de los peros o el dinero que se reparte en los pueblos, como siguen siendo los amos y señores de esta España profunda, que porque muchos se creen que desapareció con los años 80 y que ahí sigue, eterna. Está claro que la injusticia es el injusto reparto de lo que hay, de directamente el mundo de la tierra, y bueno, eso, lo que has dicho, los grandes latifundios están en manos de la gente que tiene dinero. La gente que tiene dinero, pues sí, antes eran los nobles y tal, pero ahora mismo pues pueden ser toreros que han triunfado, que se han comprado recuerdo uno que hice... Pero muchas grandes fincas en su momento, que hoy en día está de capa caída, que era el gran doctor honoris causa, señor Mario Conde, que se compró ciertas fincas en Sierra, en los Montes de Toledo, de espanto, de estas que estamos hablando, de miles y miles de hectáreas, que la gente, es que no somos conscientes de lo que es eso. Sí, en España, según la clasificación de la geografía, un latifundio se considera una finca de más de 100 hectáreas. Estamos hablando de 80 fincas de 100 hectáreas, 8.000 hectáreas. 8.000 hectáreas, sí, este señor. Bueno, pues nada, para que se vea, luego hablan de, ¿no?, la igualdad que hay, dicen que, ¿cómo es esto?, que España es el segundo país después de Estonia o no sé qué, en desigualdad. Pues desde luego estas cosillas pues son, bueno, en realidad tampoco ha cambiado tanto, porque lo tendría antes un forrado español y se lo ha vendido, además una familia, al forrado árabe, la familia que lo vende son apellidos de que a cualquiera le suenan, no sé cómo vamos de tiempo, me informa, pues te informo, el tiempo que nos queda son 5 minutos y medio. 5 minutillos. Muy bien, pues ¿en qué quiere su excelencia emplear estos 5 minutos? Pues, ¿alguna cosa concreta por aquí? Quería ponerte una cosa que el otro día, hace unos días, al final no pudimos ponerlo por problemas técnicos. A ver qué opinas de esto. Pues no sé qué decir. Voy a hablar del populismo punitivo. El populismo punitivo es una de las mayores bajezas en política. Se trata de manipular las bajas pasiones aprovechando esos programas de televisión que hacen caja con el dolor de la gente humilde. Niñas brutalmente violadas y asesinadas, parricidios o lo que haga falta para luego crear esa sensación general de que las cárceles son hoteles y de que en este país sale barato matar. Y entonces después introducen medidas en el Código Penal como la cadena perpetua. ¿Qué importa que los expertos digan que ni la cadena perpetua ni la pena de muerte sirven para reducir los delitos? ¿Qué importa que todos los penalistas demócratas digan que la pena... Ha sido un pequeño fallo. ¿Pero qué es esto? Hora de hablar nosotros para poner a este tío. ¿Esto qué es? Sí, nos quitamos hora. No, es que era lo que me comentabas el otro día, de que el señor Iglesias ya no tiene incluso más poca vergüenza que citar al... Está sigue inspirando a muchos. Por ejemplo, a Evaristo. Era lo bueno. Siempre he dicho que si algún día llego a pintar algo en la universidad, aunque me temo que ese día no va a llegar nunca, haré lo que pueda para que Evaristo, el cantante de La Polla Records, sea investido como doctor honoris causa. ¿Por qué? Escuchad al gran sabio Punky. Banqueros, unos ladrones sin palanca y de día. Políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas de uniforme. La droga publicitaria, delito premeditado y la estafa inmobiliaria. Delincuencia es la vuestra, asquerosos. Delincuencia, vosotros hacéis la ley. En fin, los que crecimos en los 80, bueno, ya ha sido, con ya la Polla Records, sabemos más de lo que significa. No, pero espera, que tengo que hablar antes. Que esos hipócritas... Ya ha sido suficiente escuchar aquí a este señor, como decimos, poniendo como ejemplo una letra de la Polla Records, que es un grupo que nosotros hemos escuchado y desde luego mucho de lo que pensamos, no es que lo hayamos aprendido de ahí, pero oyendo lo que cantaban este grupo y otros muchos de la época, que hoy estarían todos procesados por la Audiencia Nacional y por todos los fiscales por apología del terrorismo, pues desde luego que nos reforzamos en nuestra visión del mundo, ¿no? Decir que este mamarracho, porque no lo puedo calificar de otra manera, que este mamarracho con sus credenciales académicas, este auténtico hijo de familia progre de la universidad y universitario, profesor universitario, utilice... Esto pues suena a cachondeo, porque como él bien dice, políticos estafadores, y él desde luego es un político estafador como cualquiera de los otros, lo único que mejor, porque estafa mejor que muchos de los otros que no saben estafar también como él. Bueno, pues eso es lo que dice, poner ejemplo. Por cierto, en una entrevista que oí a Evaristo, a este de La Polla, él decía, cuando le ponían esto, decía, el premio ese, y dice, oh, que me diga qué dotación económica hay, porque si no, ¿para qué voy a ir? ¿No? Como de coña, que si le pagaban, pues sí, que le hicieran honoris causa. Bueno, para empezar a decir que yo desde luego no tengo ningún respeto a las credenciales académicas ni a todos estos profesores universitarios, que por mucho que hayan leído y sepan mucho de marxismo ni de lo que quieran, desde luego su opinión para mí no vale más en absoluto que la de cualquier persona que no haya tenido que leer tanto, porque el mundo es de una manera y lo que importa es cómo te pones frente al mundo. Y ellos, ¿en qué lado te pones, no? Y ellos y él ya vemos en qué lado está, dónde se ha situado frente al mundo, ¿no? Ya vemos en qué lado se ha puesto. Dentro del Parlamento, desde luego, no fuera. Bueno, pues eso. Queremos responder a este personajucho poniendo otra canción del mismo grupo que queremos dedicarle a él, a nuestro más admirado líder político actual, el señor de la coleta, Pablo Iglesias. Esta canción sí que va para él. La ponemos y con ello ya nos despedimos en esta 97ª contratertulia. Sembraré toda mi rabia. fuerte.